echarse para atrás y salió sin permiso. Y yo guiso con la micho, usted sin compromiso. Revela, dispuesta y rebelde, busca excusa pa' fugarse desde el viernes. Pegadito a la pared, bien suelta de control. Todo empieza con un roce, que le den toda la noche. Me gusta verte caliente, con un par de tragos te mueves. Y cuando le dejas hasta abajo, duro te voy a romper. Préndete. Sácalo de fuera, tírate y atrévete. Préndete. En el perreo te miro al revés. Pegadito a la pared, bien suelta de control.